Bienvenidas a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en un concepto que, para bien o para mal, nos toca a todos: la asertividad. Para ello, tenemos sobre la mesa el libro La asertividad, de Constanza Walsh, que se presenta como una guía muy práctica. Nuestra misión es desgranar sus claves, entender qué es de verdad ser asertivo, por qué nos cuesta tanto serlo y, sobre todo, qué podemos hacer para cambiarlo. Pues, para empezar, creo que es fundamental aterrizar el concepto, porque se usa para todo. El libro nos recuerda que el término viene del latín assertus, que significa afirmar. Lo define como la capacidad de manifestar ideas, opiniones y emociones de forma clara y eficaz, pero con una condición indispensable: sin agredir ni herir la dignidad de los demás. No es ni pasividad ni agresividad. O sea, que no se trata ni de ser un felpudo sobre el que todo el mundo pasa, ni de ser un bulldozer que arrasa con todo. Es ese punto medio que suena tan fácil en la teoría, pero que en la práctica es el gran reto. Es expresar lo que uno siente y necesita, reconociendo tus derechos, pero sin pisotear los del que tienes enfrente. Exactamente. Es un equilibrio. Y lo interesante es que no es una moda reciente. El libro rastrea su origen y nos lleva bastante atrás en el tiempo. Fíjate, y yo que pensaba que esto de la asertividad era un concepto de la psicología pop de los últimos 20 años. Me estás diciendo que ya se hablaba de esto mucho antes. Pero hablaba de dos tipos de personalidades. Las excitatorias, que son las que expresan sus emociones de forma natural y espontánea, y las inhibitorias. Estas últimas son las que nos interesan. Personalidad inhibitoria. Suena a alguien que se lo guarda todo para adentro. Totalmente. Salter decía que una persona inhibida se convierte en una esclava de la lógica. Alguien que racionaliza tanto sus sentimientos que al final ni los siente ni los expresa. Para él, esta inhibición era la raíz de muchos problemas psicológicos, a menudo causada por una educación muy estricta o punitiva que nos enseña a reprimir nuestros impulsos. Así que entendió que fomentar el comportamiento contrario, lo que hoy llamamos asertividad, era clave para el bienestar emocional. Esclava de la lógica. ¡Qué expresión tan potente! Suena a alguien que piensa demasiado las cosas, que analiza cada posible consecuencia de decir lo que piensa hasta que la emoción original desaparece. Me parece un punto de partida perfecto para desglosar los distintos estilos de comunicación que describe el libro, porque supongo que ahí está la clave de todo. Ahí está. El libro los presenta de forma muy gráfica, contrastando el estilo asertivo con los otros dos extremos. Empecemos por el que mencionabas, el de guardárselo todo, el estilo pasivo. El texto lo describe no solo en lo que dice, sino en cómo se mueve. Habla de una gestualidad orientada a la horizontalidad, como las palmas de las manos hacia arriba en señal de súplica, un tono de voz bajo, dubitativo. Es que esa descripción es casi universal. ¿Quién no ha usado el «bueno, quizás podríamos»? O el clásico «se debería hacer tal cosa» para no mojarse en una reunión de trabajo. Es una forma de hablar sin comprometerse por miedo a la reacción del otro. Exacto. El objetivo, consciente o no, es evitar el conflicto a toda costa, buscar la aprobación. El problema es que al no expresar nunca tu opinión o tus necesidades, acabas acumulando frustración y resentimiento. Y, paradójicamente, la gente no llega a conocerte de verdad, por lo que las relaciones que se construyen son superficiales. Claro, ese es el miedo a la confrontación. Pero luego está el polo opuesto, ¿no? La persona que no solo no teme la confrontación, sino que parece buscarla. El estilo agresivo. Correcto. Y este es mucho más visible. Tono de voz alto, interrupciones constantes, gestos tajantes. La creencia de fondo es que su punto de vista es el único válido y que la vida es una batalla en la que tiene que defenderse. Piensan cosas como «si no te impones, te pisan» o «la gente injusta merece un castigo». Espera un momento. Aquí el libro dice algo que es totalmente contrario a lo que uno pensaría. Siempre asociamos la agresividad con un exceso de confianza, con una autoestima por las nubes. Pero el texto dice que es justo lo contrario. Totalmente. Y es uno de los puntos más reveladores del libro. Esa actitud agresiva no nace de una fortaleza interior, sino que esconde una profunda vulnerabilidad. Es una necesidad tan grande de proteger sus propias opiniones que las sienten frágiles, que cualquier atisbo de desacuerdo se percibe como un ataque personal. La agresividad es un escudo. Vamos, una sobrecompensación para ocultar una inseguridad muy grande. Es fascinante. Entonces, tenemos por un lado a la persona que no se atreve a hablar por miedo al rechazo y por otro a la que grita e impone por miedo a ser vulnerable, Ambas actúan desde el miedo. ¿Dónde queda entonces el estilo asertivo? ¿Cómo se manifiesta en la práctica? Pues el estilo asertivo es el que actúa no desde el miedo, sino desde la autoconfianza y el respeto. Según el texto, una persona asertiva comunica sus ideas con claridad, pero con educación. Mantiene la calma en situaciones tensas. Sabe expresar sus deseos y necesidades sin sentir vergüenza ni culpa. Y algo muy importante, sabe aceptar un cumplido sin minimizarlo y también sabe hacer concesiones en una negociación sin sentir que ha perdido. No es algo innato para la mayoría. Es una habilidad que se entrena. Drangular. El libro plantea una idea que te obliga a repensarlo todo. Cada vez que dices sí, cuando en realidad quieres decir no, te estás diciendo no a ti. Le estás diciendo no a tu tiempo, a tu descanso, a tus prioridades, a tu familia. Es un acto de autosabotaje silencioso. Es una perspectiva muy potente. No es un no al otro, es un sí a uno mismo. Exacto. Poner límites no es egoísmo, es autoconocimiento y honestidad. Permite que la otra persona sepa quién eres de verdad, cuáles son tus límites. Y eso a la larga construye relaciones mucho más sanas y genuinas, porque se basan en la realidad, no en suposiciones o en un esfuerzo constante por complacer. Uf, ese ejemplo que pone el libro me ha tocado la fibra sensible. ¿A quién no le ha pasado? Estás agotada después de un día terrible, por fin tienes un momento para ti, has preparado todo para ver esa película que llevas esperando meses y justo cuando le das al play, suena el teléfono. Es esa amiga que siempre llama en plena crisis. La sensación de culpabilidad es instantánea. Es el escenario perfecto para ver los tres estilos en acción. La respuesta pasiva, la más común, sería apagar la tele con un suspiro, escuchar a tu amiga durante una hora y acabar con un doble malestar. No has visto la película y además sientes un pequeño resentimiento hacia tu amiga, aunque no lo admitas. La respuesta agresiva sería un «Mira, ahora no me vengas con tus dramas, que estoy ocupado». Que tampoco soluciona nada, claro. ¿Y cómo propone el libro manejar esa encrucijada de forma asertiva? Con honestidad y respeto por ambas partes. Sería algo como, oye, me sabe fatal, pero justo ahora está empezando una película que de verdad me apetece mucho ver. Necesito desconectar. Sé que lo que me quieres contar es importante, así que ¿te parece bien si te llamo en cuanto termine, en una hora y media, y te escucho con toda la atención que mereces? ¡Es brillante! Porque no la estás rechazando, estás validando su necesidad. Sé que es importante, pero también estás validando la tuya. Necesito desconectar. Estás posponiendo la conversación, no negándola. Se respetan las necesidades de ambas. Esa es la esencia de la asertividad. No es un juego de suma cero donde uno gana y otro pierde. Se busca una solución donde ambos se sientan respetados. Claro, porque decir no es el primer paso, la barrera. Pero luego hay que construir algo detrás de esa barrera. ¿Cómo se expresa lo que sí quieres, sin que suene a imposición? Me imagino que el libro da pautas para eso, ¿no? Sí, da varias técnicas muy directas y efectivas. Una de las más importantes es usar siempre afirmaciones en primera persona. El yo pienso que, yo siento que. Esto es crucial porque te hace responsable de tus emociones. No es lo mismo decir es que me pones de los nervios que cuando llegas tarde yo me pongo nervioso. Lo primero es un ataque, lo segundo es describir un hecho y tu reacción. Cambia completamente el tono. Evita que la otra persona se ponga a la defensiva inmediatamente. Por completo. Otra técnica muy conocida que menciona es la del disco roto. Consiste en repetir tu petición de forma tranquila pero firme, una y otra vez, sin entrar en provocaciones ni desviarte del tema. Es muy útil en situaciones comerciales como pedir un reembolso. Entiendo su política, pero sigo solicitando el reembolso. Comprendo lo que me dice, pero la ley me ampara y exijo el reembolso. Sin alterarse, repitiendo el mensaje central. Y supongo que también recomienda ser específico, ¿no? Evitar esas generalizaciones que matan cualquier conversación, como el «es que tú nunca me escuchas» o «siempre haces lo mismo». Fundamental. Esas palabras «siempre» y «nunca» son dinamita conversacional. Lo que propone el libro es describir conductas concretas. En lugar de «nunca me ayudas en casa», decir «ayer, cuando llegué, vi que los platos seguían en el fregadero y eso me hizo sentir cansada y frustrada». Se habla de un hecho observable y del sentimiento que provoca, lo cual es indiscutible y abre la puerta a una solución, no a una pelea. Entiendo. O sea que todas estas técnicas del disco roto o de hablar en primera persona suenan muy bien, pero a menudo lo que nos frena no es no saber qué decir, sino en nuestra propia cabeza, esa vocecita interior que nos boicotea. El libro habla de esto, ¿verdad? Introduce el trabajo del psicólogo Albert Ellis. Efectivamente. Y este es el salto cualitativo. El libro argumenta que la asertividad no es solo una habilidad externa, es un juego interno. Se apoya en la tesis de Albert Ellis, que es muy simple pero revolucionaria. No son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos acontecimientos. Lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que pasa es lo que genera nuestras emociones. Es decir, que si alguien no me saluda por la calle, el hecho en sí es neutro. Lo que me hace sentir mal es mi pensamiento. Seguro que está enfadado conmigo o ya no le caigo bien. Justo. Y Ellis llamó a esos pensamientos automáticos y dañinos ideas irracionales. Son creencias rígidas y absolutistas que hemos interiorizado y que nos generan ansiedad, culpa o ira. El libro explica que si aprendemos a identificar y a desafiar esas ideas, podemos cambiar nuestra respuesta emocional y, por tanto, actuar de forma más asertiva. El libro detalla 11 de estas ideas, pero hay dos que parecen escritas específicamente para explicar la falta de asertividad. La primera es esa necesidad casi desesperada de ser amado y aprobado por absolutamente todo el mundo. Es la idea irracional número uno y es una trampa mortal. El texto la describe como una meta inalcanzable que nos convierte en siervos de la opinión ajena. Es imposible gustarle a todo el mundo todo el tiempo. Intentarlo solo genera una ansiedad brutal y nos lleva directamente al comportamiento pasivo, a decir sí a todo para no decepcionar. ¿Y cuál es la alternativa racional que propone el libro? Dejar de preguntarse qué esperan los demás de mí y empezar a preguntarse qué quiero yo para mí. Entender que el afecto es deseable, pero no es una necesidad absoluta para sobrevivir. Que alguien no nos apruebe puede ser frustrante, pero no es una catástrofe. El foco debe estar en nuestros propios valores y proyectos, no en la validación externa constante. Muy liberador. Y la otra idea que nos paraliza a muchos es esa presión por ser perfecto en todo. Ese pánico a cometer un error que a veces nos impide siquiera intentar las cosas. Esa es la idea irracional número dos. Para considerarme valioso, debo ser súper competente y lograr el éxito en todo lo que me proponga. Es una receta para el desastre. Nos mete en una competición perpetua con los demás y con nosotros mismos, donde cualquier fallo se vive como una prueba de nuestra inutilidad. Esto genera un miedo terrible a la crítica y nos impide, por ejemplo, dar una opinión en el trabajo, por si no es la idea más brillante. Y aquí la alternativa, supongo, que es aceptar que somos humanos y que cometer errores es parte del juego. Exacto. El libro anima a poner el foco en el placer del proceso, en el acto de hacer las cosas, más que en la obsesión por el resultado perfecto. Aceptar que el error no es un fracaso, sino una oportunidad de aprendizaje. El valor de una persona no reside en sus logros, sino su existencia. Esforzarse y practicar es el camino, no la perfección instantánea. Queda claro. En resumen, la asertividad es mucho más que aprender a decir cuatro frases bien dichas. Es una mentalidad que se cultiva desde dentro, desafiando esos pensamientos tóxicos que nos limitan. Se basa en el respeto, pero empezando por el respeto a uno mismo. Y es una habilidad que, como bien señala el libro, está íntimamente ligada a la empatía. Ser asertivo no es solo defender lo tuyo a capa y espada. Es también tener la capacidad de entender el punto de vista del otro para poder encontrar una solución que sea constructiva para ambos. Sin esa empatía, la asertividad puede convertirse fácilmente en una forma educada de agresividad. Es la base para cualquier relación sana, sea del tipo que sea. Y para terminar, el libro deja caer una idea final que me ha parecido fascinante y que abre una puerta a la reflexión. Menciona un concepto de la neurociencia, las neuronas espejo. Sí, es un apunte final que le da una dimensión casi física a todo esto. El libro explica brevemente que cuando observamos a alguien realizar una acción o expresar una emoción, nuestro cerebro activa las mismas áreas como si fuéramos nosotros quienes lo estuviéramos haciendo o sintiendo. Es un mecanismo de simulación encarnada. Sentimos un eco de la emoción del otro en nuestro propio cuerpo. Lo cual nos lleva a una pregunta que va más allá de la lectura. Exacto. El libro lo deja ahí, pero la pregunta es inevitable. Si nuestros cerebros están biológicamente cableados para reflejar los estados emocionales de los demás, si cuando alguien nos habla con agresividad nuestro cuerpo se tensa en respuesta, o si la calma de otra persona nos puede tranquilizar, ¿cómo cambia nuestra propia experiencia fisiológica, nuestro estado interno, cuando elegimos conscientemente comunicarnos desde la calma y el respeto de la asertividad en lugar de desde la ansiedad, la pasividad o la hostilidad de la agresión? Es un punto para seguir explorando.